allí yo estaré presente. Y eso a mí no me hace daño. A la hora que me llamen voy. Llámame, llámame, llámame. A la hora que me llamen voy. A la hora que me llamen voy. Atención, señoras y señores. A la hora que me llamen voy. Ay, vamos a gozar, prepárense, bailadores. A la hora que me llamen voy. Aquí vengo cantando elegante. A la hora que me llamen voy. Con la original de Manzanillo vengo pa'lante. Que tiene un mi sombrero de Yaré. Aquí, aquí.